Radio Crash presta más. Asina que tú verás. Es viernes 11 de agosto y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Maravilloso, Borja. Sí. Maravilloso tú. ¿Y tú? ¿Y tú más? Bueno, para muchos de nuestros oyentes se extrañarán por qué empezamos con esta canción, ¿no? Pues se trata de que el día 8 falleció Sixto Rodríguez. Para quien no lo conozca, Sixto Rodríguez es este cantante que escuchamos cantando I Wonder y que fue protagonista de un documental allá por el año 2012 que se llama Searching for Sugar Man y que yo... y supongo que mucha gente que no escucha lo haya visto, pero para la gente que no lo vio aún, pues qué suerte, ¿no?, de poder disfrutarlo de nuevo. Entonces, bueno, nuestro pequeño homenaje para Sixto Rodríguez. Eso es, falleció hace poco, el día 8 de agosto, decías, ¿eh, Borja? Sí, el día 8. Eso es. Yo no sé si la película Searching for Sugar Man tuvo algún recorrido festivalero, ¿puede ser? Puede ser, sí. También, ¿eh? De hecho, estuvo en los Oscar, se llevó el mejor documental, en los BAFTA, en los mejor documental de Suecia, en Sundance, en Satellite Awards, tuvo multitud de premios. Y yo creo que fue un documental que dignificó otra vez el género, ¿no? El género documental. Sí. Que sí que ahí existen muy buenos documentales, pero claro, es el eterno debate, ¿no? Que son clasificables igual que las películas o no, o tiene que estar en la misma categoría o no, pues este es un claro ejemplo de que un documental puede perfectamente estar a la altura de algunas de las mejores películas de la historia. Eso es, un documental que va desde abajo hacia arriba, hacia el top de Sixto Rodríguez. El otro día estaba leyendo un poco su biografía, Borja, me encanta, porque me encontré con... músico, compositor, albañil. Sí, eso es. O sea, que al final, filósofo también, ¿no? Sí, con filósofo y además que bueno, que con eso, con una historia muy curiosa que bueno, que yo invito a todo el mundo que no haya visto que se acerque a la figura de Sixto Rodríguez y que disfrute su música, ¿no? Si le gusta el Bob Dylan primigenio, ¿no? Esa música de autor de ese Detroit maldito, maldito hoy en día, ¿no? Entonces era una ciudad bastante próspera. Pero bueno, aquí Sixto pone voz a los más desfavorecidos, a la reivindicación. Y bueno, pues es un cantautor de americano, pues yo creo que debía estar en el top 5, ponte. Tampoco no soy un experto en el tema, ¿no? Pero para mí fue, es uno de los grandes. Y bueno, que su historia da un poco de pena, sin hacer mucho spoiler, da un poco de cosa. Pero también que finalmente haya tenido el reconocimiento que tuvo, pues que también está muy bien. eso es, de origen mexicano, ¿eh? Uh-huh. Recordemos también. Ahí está, la memoria para Sisto Rodríguez en este comienzo de Cinefagia, que es el 288 y que podéis escuchar, como siempre decimos y nos encanta, a través de la FM en directo, uh-huh, como hoy, un poco antes de las 7, un poco alrededor, verano fresco aquí de agosto, con las puertas de la radio abiertas en el polígono, en el estudio central de Radio Crash, y luego también pues en otros sitios como Radio Cuca en Ubieo, 107.3, en el 88.5 de Radio Almaina en Granada, en el 102.2 de Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca, y también pues a través de la web Radio Trama de Sabadell, Val de la Gallinera, también Radio Gallinera.net, y también a través de la web de Radio Crash, radiocrash.org, uh-huh, en cualquier momento, ahora en directo y luego los podcasts cuando podamos, ¿eh, Borja? El que no nos escuchas porque no quiere. Exactamente. Al final. Literalmente, sí. Porque nosotros ponemos todas las facilidades. Sí, sí, sí, sí. Programa sin ánimo de lucro. Sin ánimo, sí. Ninguno. El podcast que no, de hecho, que no monetiza. ¿Perdemos dinero? ¿Tiempo? No, tiempo nunca. No. El otro día, yo creo que ya lo dije, ¿no? Sí. Es que hay veces, son muchos programas ya, Borja, pero escuchaba, no me acuerdo quién era. Puede ser que sea Sergio, el presidente de la Asociación de Vecinos de Cimavilla, que decía, ¿compensa? No. ¿Merece la pena? Sí. Efectivamente. Sí, pues es una frase que nos podemos apropiar perfectamente aquí en Cinefagia. Literalmente, sí. Bueno, empezamos en esta sección de actualidad. Borja, tenemos un programa muy fresco, muy de al pie, uh-huh, cabecina, gol, con una película ochentera, con una historia sobre también una persona fallecida, en este caso el director William Friedkin, en la cara B, también muy, muy particular, muy singular, de esas que nos gustan, de los entresijos del cine, y sobre las casualidades, uh-huh, que yo creo que siempre, casi siempre buscamos que lleven a esa tabula rasa de deselitizar, en plan de lo poco a de repente lo todo. Sí. O sea, por ejemplo, en la cara B va a haber una película y un actor inesperado sobre una peliculilla, en principio, que luego acaba la alfombra roja de los Oscars, ni más ni menos. O sea que, bueno, va a ser interesante. Y en la actualidad, como siempre, pues alguna que otra noticia. Y si quieres, empezamos con el box office y la cartelera, Borja. Uh-huh. Tú vienes de ver Oppenheimer. Y yo estoy viendo aquí una sorpresa. Y es que en la taquilla de España ha superado a Barbie y a Oppenheimer Megalodón 2. Sí, sí. La sí. Fosa. Sí, sí, sí, eso es. Está en primer lugar. La verdad que Barbie ya lleva 3 semanas, me parece. Oppenheimer otras 3. Y la verdad vuelve otra vez cogiendo el testigo un poco de Spielberg, ¿no? De ese tiburón, con este nuevo animal de no sé, desde el Jurásico o este animal prehistórico que se presenta en nuestros días, pues para cometer fechorías por las costas americanas. Y también las chinas, porque el otro día yo leía en un artículo y decía que era una película, pues bueno, muy preparada para pasar las fronteras, ¿no? Y hacer público ahí en China, pues la industria abriéndose, Hollywood necesitando de ese dinero chino, y al final auguraban un poco cierto fracaso, por lo menos el artículo que leí yo, con lo cual ahora me llevo una sorpresa al ver esta recaudación de fin de semana. No sé, luego habrá que hacer... No sé si son 30 millones ahora este primer fin de semana, ¿no? La comparativa, ¿no? Yo el otro día, así a lo tonto, me salió la primera Megalodón, uh-huh, y la verdad que es una película muy disfrutona, ¿no? Con un Jason Statham que está, pues, bueno, en su papel de superhéroe, ¿no? Claro. Y muy disfrutona, muy en la línea de Piraña 3D, uh-huh, estas películas de terror medio de con animal de fondo de típicas de verano, que van muy muy acordes a la época esta de verano. Hay que el crítico que leí yo quizás renegaba un poco de ese cine un poco más de pasar el rato. Sí. Y al final, pues mira, que también hizo bastante dinero además, porque bueno, de hecho es una superproducción, ¿no? Así que ahí tenemos a Megalodón pasando a Barbie, de la que hablamos la semana pasada, y uh-huh, pasando a Oppenheimer, que pudiste verla recientemente, Borja, y ya, bueno, ya hiciste check a la película, a la última película de Nolan. Sí, la verdad que es una película, no es la película que más me gustó de Nolan, está a años luz para mí de Interstellar, pero sí que es una muy buena película. Yo creo que, a ver, como todos saben, pues sabemos, ¿no?, que es un biopic muy clásico, que narra la vida y obra de este destructor de mundos, Oppenheimer, que fue el científico al que se le encargó el proyecto Manhattan. Y lo que pasa es que Nolan intenta aglutinar mucha información en poco tiempo. Poco tiempo, entre comillas, una película de 180 minutos. Pero bueno, su primera parte, en la cual vemos los inicios de este científico, ¿no? Y cómo sus tribulaciones mentales con tanto con las mujeres como con la política, como con la propia ciencia, ¿no? Intenta explicar mucho, intenta explicar un poco de teoría cuántica, intenta explicar un poco cómo funciona una bomba nuclear, intenta reflejar un poco el marco sociopolítico de la época, la vida personal del propio Oppenheimer, y quizá sea mucha información para la primera parte de la película. Eso sí, está hecho de una manera increíble con unos efectos especiales y sobre todo unos efectos de sonido que son apabullantes. Y siempre, a mí yo no soy detractor de Nolan, pero yo que sí que la disfruté mucho. Sí. Sí. Está con el sonido mucho últimamente, ¿eh? Recordemos también un último título de Nolan, el sonido era muy importante. Sí, sí, sí. De hecho, una conversación con Gonzalo al respecto. Sí, yo, de hecho hay una escena muy muy característica, ¿no? Que utiliza un efecto de sonido que realmente es visto en sala de cine. Es tan importante, claro, en esa escena en concreto es tan importante el silencio como el propio sonido. Entonces, bueno, sin hacer mucho spoiler, yo recomiendo a todo el mundo que pueda todavía verla en el cine porque ganas mucho viéndola ahí. Uh-huh. Como casi todas las películas, al final. Sí. Al raíz de la película de Christopher Nolan, el otro día leía sobre un artículo que se publicó al año, me parece, de la bomba, del periodista John Hersey en la revista The New Yorker, Borja, y está muy interesante. Si puedes, búscalo y animamos a la gente a que lo busque, porque es un reportaje que de alguna u otra manera burló un poco la censura. Y claro, no te va a decir Estados Unidos lo que realmente provocaba aquella bomba, ¿no? Uh-huh. Entonces burló un poco esa censura y reveló pues ese horror de la bomba atómica. Y la verdad es que está muy interesante. Yo todavía no lo he leído, pero bueno, cuenta un poco, creo que es, no sé si es la historia de 6 personas. Uh-huh. a los cuales no llega la bomba, pero que bueno, que tienen cierto vínculo. Y bueno, no está mal para complementar, ¿no? No sé cuál es el enfoque de la película de Nolan, pero me imagino que el creador de la bomba atómica, pues ya hay algún meme por ahí, ¿no? En plan de cuando creé la bomba, cuando usaron la bomba. Sí, yo creo que el Nolan no se moja mucho, juega un poco con la ambigüedad del propio personaje de Robert Oppenheimer, que no sabías muy bien por de qué palo iba, ¿no? Y también sí. Juega en la película con esa ambigüedad. Lo cierto es que bueno, eres un creador de una arma capaz de destruir el mundo, ¿no? Y eso sí. Es una baza que tiene que pesar sobre la conciencia de cualquiera, por poca conciencia que tengas, ¿no? Entonces, claro. Bueno, Cillian Murphy está genial, Florence Pugh, quizá el papel femenino, esta mujer, el papel de las mujeres en esta película no esté muy... sé que tienen papeles importantes como Emily Blunt y Florence Pugh, pero la trama recae sobre los paisanos, ¿no? Que eran los que allí por los años 40-50 cortaban la pana. Eso es. Eran muy muy muy de paisanos. Sí. No como ahora, ¿eh? No como ahora, sí, parecido. Pero bien. Bueno, vamos con un par también de noticias así rápidas. El otro día anunciábamos que cancelaban el Festival Internacional Europeo de Cine de Sevilla y ahora de repente lo descancelan. Vuelven otra vez el gobierno, el ayuntamiento, en este caso de Sevilla, a recular y se va a poder celebrar, con lo cual lo celebramos también. Uh-huh. El hecho de que se pueda volver a un formato más reducido, al parecer, pero bueno, se va a mantener. Creo que había mandado hasta un mensaje desde la Academia de Cine Europeo, me parece, me suena, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado con lo que estáis haciendo. Cuidado, porque además, en Europa. Recordamos que el Festival de Sevilla es uno de los más prestigiosos de España, no está al nivel, por ejemplo, de San Sebastián y tal, pero claro. A nivel de presupuesto, sobre todo, no, claro. De calidad de películas. Pero... Y luego repercute también, ¿no? En sí, el circuito, sí, sí. Europeo, me imagino. Entonces, sí, sí, sí. La Academia de Cine Europeo dijo, a ver. Que, claro. Que en Europa está en auge la extrema derecha, pero hay cosas que, sí, sí, sí. Que hay que tener un poco de cuidado, bueno, ¿no? Para muestra un botón, ¿no? Uh-huh. Y en nuestra ciudad vemos que lo poco que se tarda en organizar un encuentro taurino. Sí. Joder, un festival de cine tampoco sí. Será tan difícil, ¿no? De, claro. Las ganas, tanto, ¿no? Por tanto problema. Sí, sí. El otro día escuchaba, a raíz de eso que dices, Borja, unas declaraciones que decían como dijeron en su día cuando llegó Foro a la alcaldía también, mojándonos aquí, aunque la gente que no esté en Gijón, pues igual también se puede poner un poco en situación. El caso es que este gobierno conservador que hay de nueva hora, más conservador si cabe en la parte cultural, dice que quieren que el Festival Internacional de Cine de Gijón sea para todo el mundo. Claro, que es nos retrotrae otra vez a... Ya estamos otra vez. ¿Fuiste alguna vez al Festival de Cine? No. ¿Entonces? Ya. ¿De qué estás hablando? Bueno. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Lo que sí va a haber este fin de semana, Borja, y tenemos la suerte de poder ir como enviados especiales. Ya hablamos aquí alguna vez del Puertas Film Fest, que es uno de los... hablamos del Ascaso, uno de los festivales más pequeños del mundo. Sí. Y en este caso, en la población de Puertas, del concejo de Cabrales, se va a celebrar este Puertas Film Fest. Nosotros, la radio, va a estar allí. Vamos a grabar a los protagonistas, vamos a estar en una mesa redonda y eso lo podremos ubicar en el próximo Cinefagia. Con lo cual, ya no solo vamos a hacer dos programas en agosto, Borja, si es que va a haber hasta un tercero ya. Sí. Garantizado. Con mucha programación de MUSOC, por eso tenemos la suerte de poder acceder. Así que, algo que nos encanta, que es poder ver cine en el medio rural. Además, bueno, en el entorno que hay en Asturias, privilegiado por supuesto, pues un placer. Yo nunca he ido y voy mañana con muchas ganas a Puertas a ver el festi. Joder, pues te envidio. Yo mira, esta noche, por ejemplo, ponen A Decision to Live de Park Chan-wook, por ejemplo. Sabía que me ibas a decir. Jolín. Esto. Sí. Es que esa película tengo muchas ganas de verla y no pude todavía. Una de las grandes olvidadas de este año de los Oscars para mí, según dice la gente, ¿no? Pero sí, se comentó. Y luego pues hay muchos títulos que estuvieron en MUSOC también, como por ejemplo Sinjar, Close, la película de Lucas Dont. Tenemos por ahí también una pequeña muestra de cortos, Puertas en Cortos, el Puertas en Corto el domingo 13, y esto se va a alargar hasta el martes 15, un fin de semana más lunes y martes, que está también bien eso, ¿eh? Sí, la gente. Bueno, claro, pilla fiesta a los de Gijón, ¿eh? Nos viene bien el Puertas Film Fest a la gente de Gijón. Sí, para refrescar un poquitín. No, la verdad que cualquier iniciativa cultural en el medio, y si es más en el medio rural, pues lo apoyamos 100%, y además si cuentan con MUSOC para tener representación, pues genial. ¿Tú eres de los típicos que ve un espacio, ya sea rural o igual menos rural, y dices, pues aquí una tela blanca y un proyector? Un proyector, ¿no? Espacios celestiales, como diría nuestro amigo. Un espacio Román. Aquí, sí. Cada uno mira para lo suyo, ¿eh? Sí. Antes yo veía, dime si no es verdad que a ti te pasaba, un espacio verde y decía, pues aquí un campo de fútbol, ¿eh? Una portería. Sí, pero ahora correr, vamos cambiando, nos cuesta un poco más correr. Sí. Oye, y antes de despedirnos en esta sección de actualidad, bueno, a no ser que me quieras contar algo más, te puse ahí también en este espacio de pequeñas noticias ese litigio que tiene Kevin Costner con los búfalos que creó un artista para hacer una especie de parque temático. No, primero iba a ser como una especie de resort de lujo, y pidió que se hicieran unos búfalos. Pues los que cazaba la tribu de la película de Kevin Costner, de Bailando con Lobos, y creo que eso está trayendo mucha cola. El dinero siempre da muchos problemas, ¿eh? Sí. Y los derechos de exhibición, ¿eh? Eso siempre, y entonces de repente ahí hay unos bichos hechos en bronce en el medio del prado ahí, y claro, hay que hacer algo con ellos. Pero claro, valieron dinero, entonces si van a ser para una cosa, no pueden ser para otra. Como quieras llevarte Kevin Costner, los bisontes de allí, vas a tener que pagar. Pero esos bisontes que eran cifra de la película de Bailando con Lobos. No, los creó un artista a posteriori. Sí. Y se pusieron allí, pues bueno, primero iba a ser un resort de lujo, tanto estos típicos proyectos, ¿no? Muy valencianos, madrileños, podríamos decir, que al final quedaron en nada, y luego dijeron, bueno, pues entonces por lo menos un parque temático y que la gente vea aquí lo que hicieron los colonos blancos con esta pobre gente, con esta tribu india. Y al final pues dijeron, pues mira, vamos a hacer recrear una escena típica de caza, que era integrantes de la tribu cazando estos bisontes, hicieron réplicas en bronce y claro. La verdad que las réplicas, estoy viendo las imágenes y son impresionantes, ¿eh? Sí. Tiene un detalle. Claro, están un poco además hechas un poco más grandes, que esto era algo que ya hacían los antiguos aztecas, me parece, para que dé como más impacto, ¿no? De visualización. Sí. Y la movida es que claro, si van a ser para resort, no son para un parque temático. Pero ahora que son para parque temático, valen un dinero. Pero es que ahora, como te las quieras llevar, pues entonces también, porque las ibas una estatua, en teoría se tiene que quedar ahí para siempre. Entonces, menudo lío que tiene Kevin Costner, por dinero. Al final. Al final. Poderoso caballero. Todos son derechos. Yo estaba flipando cuando leí esta noticia hoy. Digo, madre mía. Buena gana, ¿eh? Sí, también. Buena gana Kevin Costner. Que se ponga a hacer el Waterworld 2 y que se deje de hostias. Sí, sí. Además, leía que Bailando con Lobos había costado 20 algo millones y había recaudado 420 algo. Sí, sí, no. Ahí hizo mucha pasta. Fue la primera que encumbró a Kevin Costner. Bueno. Ya pudo hacer luego tres Waterworld mal. Sí. Si no. Porque en plan, después de eso. Que luego vimos en su día que Waterworld tampoco fue tan mal, que fue más leyenda. Así que en el cine no tuvo quizá lo que querían de presupuesto. Además, fue un rodaje súper maldito porque hubo diarreas, hubo separaciones. El pelo de Kevin Costner, que no encontraban efectos especiales para hacer el retapizado. pero sí que finalmente en el ámbito doméstico sí que recaudó bastante dinero. Y en cuanto a derechos, incluso en reposiciones de televisión, se ganaron mucho dinero con Waterworld. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues nada, Borja, no sé si en la sección actualidad tú tienes algo más que comentarnos. Una última recomendación, que vi que estrenaba una nueva película de las Tortugas Mutantes Ninja, Correcto. Y yo tengo que ir mirando ya cosas así más para todos los públicos. Entonces, sí. La verdad que esta Ninja Turtles Caos Mutante tiene muy buena pinta. El responsable es Jeff Rowe, que para quien no lo conozca es el mismo que hizo Los Mitchell contra las Máquinas, que a mí fue una película de animación que me gustó mucho. Y bueno, pues espero que le dé un poco de que reviven un poco en el tema de las Tortugas Ninja, ¿no? Que yo tengo mucho cariño a, sobre todo, esa trilogía primigenia en carne y hueso, y que le dé un poco de caña, a ver si les va bien. Joder, precisamente venía yo hablando con compañeros de trabajo, que tengo la suerte de rodearme de gente que es un poco joven, entonces hay cosas que parece que no, pero que a mí me gusta, que es escuchar a la gente joven, porque hay veces que tienen razón, muchas veces, de hecho. Casi siempre. Pero la gente tiene la manía de no escucharles. Sí, y hablaban sobre las Tortugas Ninja. Me flipó el hecho de que se la pelara absolutamente nuestra nostalgia sobre esa primera parte, esa primera adaptación al cine, ¿no? En plan de sí, bueno, seguramente no la veré, Jairo. O sea, por lo que me cuentas, ¿no? Tal, yo, claro, no, te entiendo perfectamente, no me puse vehemente, ni mucho menos, ¿no? Y hablaba también sobre el hecho de que se empiecen a hablar de adaptaciones ahora sobre juguetes, videojuegos, ¿no? Lo que hablábamos el otro día, Mattel 45 películas, y se decían entre ellos con otro chaval, bueno, 45, que harán una. Irá mal y los cuatro proyectos que estarán haciendo a la vez se cancelarán. Sí. Y ahí está la voz de la juventud, pues poniéndonos en nuestro sitio, ¿no? De hecho, una de las películas que está en cartelera ahora mismo, que se llama Este Háblame, que es una película de la productora A24, que tanto renombre tiene últimamente, ya tiene secuela, que en este caso creo que es una precuela, y ya está grabada también para el año que viene, la de Talk to Me. Entonces, bueno, es ese El money. Esa manera de hacer películas que yo creo que puso de moda Peter Jackson con esos anillos, ¿no? Que las hace todas de una vez, que sale más barato y venga. Y si funciona bien, si no, ya habrá una reposición nostálgica. Sí, sí. Pues nada, Borja, muchas reposiciones tuvo Tiburón. Y acuérdate, estoy leyendo mucho, el agua del mar está muy caliente, Borja, y están llegando tiburones a las costas de Gijón y cercanas. Tiburones y carabelas portuguesas. Carabelas ya seguro, pero tiburones se han visto, y yo siempre desde pequeño, por culpa de Tiburón, meterme al mar me da miedo. Me decía, no te preocupes, que el agua está fría. Pero ahora que el agua está caliente, ¿qué? Déjese de solitarios, Cooper. Avante media, si le da la gana. Ya lo ha oído, avante media. Avante media. Avante media, puedo llevarlo yo. ¡Baje a echar esta porquería! Necesitará otro barco más grande. Seems a little turn is needed. Decisions conversation turned until the sun went down, and many fantasies were learned on that day. Keep feeling fascination, passion burning, love so strong. Keep feeling fascination, looking, learning, moving on. What the truth may need some rearranging. Stories to be told. I'm plain to see the facts are changing. So the conversation turned until the sun went down, and many fantasies were learned on that day. Keep feeling fascination, passion burning, love so strong. Clásicos no tan populares. Ay, perdón. Muchísimo mejor esta versión fail del, mucho de la mejor presentación, ¿eh? No tan protocolaria, pero muy, muy bien. Igualmente. Presta más. No, presta más, como Radio Crash, como bien dice sí. Rodrigo Cuevas. Me hace gracia. Es que sería una... De lo que es nuestra vida, ¿eh, Borja? Uh-huh. Queremos una cuña bien grabada en el estudio por el artista asturiano de más repercusión internacional ahora. No. Queremos una en la que se equivoque con nuestra amiga Inés. Sí, sí. Y esa nos vale. Yo diría, ¿quién cojones será Borja Fernández? Esa es la buena. ¿Quién cojones será este fulano? ¿Qué es esto? Casi mitad del programa ya, Borja, de este ¿sí? 288, en el que estamos muy a gusto aquí en pleno verano en Sichón. Y también, además de actualidad y cara B, tenemos ese clásico no tan popular anunciado. Y en este caso, es que el veranín y Stephen King. Siempre van de la mano, ¿eh? Parece. Lectura tranquila y luego, si encima después de leer puedes llegar por la noche a casa y ponerte una adaptación, dices tú, bueno, ya, ¿para qué quieres más, no? Sí, sí, sí, eso es, eso es. ¿Y qué tenemos hoy? Hoy tenemos Los ojos del gato, un recopilatorio, ¿no?, de tres historias de Stephen King que adaptó Lewis Teague, o Teague. O Teague. Teague. Teague. Será como el de. No sé cómo se dice, la verdad. Como el de baloncesto, Jason Tiga. Creo, ¿eh? No bueno, sé, pero me gusta mucho. Lewis Teague. Teague me gusta mucho. Teague. Luis Teague. Como decías tú, Villeneuve. Villeneuve y Teague se pueden unir para hacer la precuela, ¿no? De Los ojos del gato. Insistía, ¿eh? En el Villeneuve, ¿eh? Sí, sí, no, sí, joder. Villeneuve. La U. No sé por qué la U me gustaba. Sí, es que es como Teague, es mismo efecto. Es lo mismo. Es el mismo efecto. Sí. Bueno, pues se trata de una película, como decimos, de 1985, protagonizada por Drew Barrymore, que ya ves que en 85 venía a hacer E.T., estaba en la cumbre. De hecho, de estas típicas reclamos, ¿no?, que hacían en los carteles de cine, claro. Salía en grande, ¿no?, Drew Barrymore. Y sí que tenía un papel un poco... Pues bueno, más secundario. James Woods. Venía de E.T., ¿no? Recientemente. Venía de E.T. Sí, sí, sí, luego 80. Pasó una época un poco turbia, ¿no? Dura. Dura, sí, sí, durísima. Muy, muy dura. Música de Alan Silvestri. Wow. Estoy viendo por aquí. Y bueno, pues se trata de una adaptación de Stephen King que entrelazan diferentes historias. En este caso son tres. A través de la mirada de un gato, ¿no? El gato hace como de nexo de unión entre todas esas historias y culminan en un final con el gato como protagonista. Y somos muy de gatos, además, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Nuestra mascota es el gato. Bueno, yo no, porque me moriría si tuviera un gato ahora mismo. Ya, bueno. Yo por tener gato desarrollé una alergia que me da un asma que me puedo morir. Ya, nuestra mascota que... es a la vez nuestro... nuestra espada de Damocles. Nuestra criptonita. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues está Ojos del Gato, como decimos, tiene muchísimas curiosidades del mundo de Stephen King. De hecho, Lewis Teague dirigió un año, me parece un año anterior, El Cujo, o Cuyo, como después de años me enteré que era Cuyo. en vez de cujo. El perruco. El perruco, sí, lo pensé en Bernardo. Somos más de gato que de perro. Sí. Y en esta película pues también hace un pequeño cameo este cuyo y numerosas películas y referencias al mundo universo de Stephen King, y que para los más amantes de estas adaptaciones pues lo van a disfrutar sobre todo por eso, ¿no? Porque estás viendo una película que sí que te entretiene y tal, pero a la vez tiene descubrir esas cosas, siempre te reconfortan un poco, ¿no? Stephen King, su novelista favorito y maestro del terror, ha escrito su primer guión para la pantalla. Combina todos los elementos que ha creado la imaginación. Animales encantadores, coches clásicos, noches tranquilas, buenas películas. Matar a ese hijo de puta. Buena idea. Una ¡ayúdame! Muñeca que habla. Está detrás de mí. Y, por supuesto, uno o dos monstruos. Electrizantes y aterradoras experiencias. ¡Cindy! Una película de Stephen King. Los ojos del gato. ¿Dónde está tu sentido del humor? ¡Amanda! Stephen King, Los ojos del gato. Me encanta que haya dicho una buena película. Ven aquí, hijo de puta, se decía escena. ¿Eh? De hecho, en el tráiler se ven casi todas las referencias al universo Stephen King. Las spoilea, o sea, le hace spoiler. Sí, totalmente. ¿Eh? Sí, tremendo. Del que ya nos dice que es nuestro escritor favorito ya, ¿eh? Sí, ya. O sea, es una, no, una imposición. Una imposición, sí, ya vamos. Y además, todos los elementos de la imaginación se volcaron en esta película. Yo no sería tan exagerado, ¿no? Bueno, sí que está bien, pero... Sí, sí. Bueno. A mí no sé por qué asocio mucho Stephen King con el verano también, la verdad. Y sí, bueno. Mira, en esas escenas, por ejemplo, se veía, ¿no? A la gente en la cama leyendo el libro, estando así de relax. Pues, sí, bueno, leyendo esa Pet Sematary. ¿Estaban leyendo eso? Sí. Sí, ¿no? Sí, es una de las adaptaciones. Y de hecho, la película que se ve es La zona muerta, que es la otra adaptación, ¿no? Ah, claro, correcto, sí. Y el coche es Christine. Mira, uno de los coches que me leí, uno de los coches, sí, una de las novelas que me leí en verano, el coche sí, exactamente, sí. Christine, ¿no? Uh-huh. Mira, sale un actor aquí, Borja, es un pequeño renegror, del que luego tengo un pequeño corte de película. ¿Ah, sí? Robert Hays. Ah, mira, sí, además hace un papel... Sí. Y nada, pues la película, la típica película... esta sí que es, si Megalodón, es para disfrutar sin pretensiones, esta ya voy a ni te cuento ya. Sí, yo esta película la descubrí en la época que me dio por ver todo el cine de Stephen King. De hecho, había una colección, recuerdo, a principios de los 90, que se llamaba Stephen King Collection Film. Y hacían una recopilatoria en VHS de todas las películas de Stephen King. Yo llegué hasta tercera, llegué hasta Cujo, me parece. Sí. Tenía Resplandor, Misery y Cujo nada más. Las tengo todavía por casa. Sí. Y después dejé de coleccionarlo porque las cintas eran demasiado caras y al final hice este particular ciclo mediante el videoclub. Y alquilé hasta Los ojos del gato porque, bueno, yo en el panfleto que te venía venían todas las películas que iban a repartir, entonces una de ellas era los ojos del gato y a mí me llamaba bastante atención. Y a mí me dejó un poco frío, claro, esperabas algo más sangriento, algo más terrorífico. Uh-huh. Son historias medio fantásticas, medio, bueno, de azar, no tan mal rolleras como, por ejemplo, El Resplandor o muchas de las historias de Stephen King. De hecho, bueno, dos de las primeras dos historias están basadas en relatos de él, de Stephen King, y la tercera, si tú eres profesor para esta película. La primera historia cuenta la vida, ¿no? de un fumador empedernido, Morris, que es interpretado por James Woods y que, bueno, pues acude a una clínica y los métodos de esa clínica quizás no sean los más puristas, ¿no? Sí que son efectivos, pero bueno. La segunda historia cuenta la historia de un mafioso, ¿no? Que hace una apuesta, también con el gato por ahí de por medio. Y esa apuesta le lleva a una situación muy muy muy peliaguda en una cornisa de un apartamento, bastante angustiosa, como yo indica. Y la última fue la que se hizo precisamente para esta película, que se llama bueno, que es quizá la más fantástica, ¿no? La que agrupa todo esta parte de ciencia ficción, de terror, con la protagonista Drew Barrymore, que la verdad que lo hace bastante bien, y los efectos especiales, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Un poco a lo, bueno, los típicos de la época, ¿no? Los 80, mucho marioneta, mucho transposición, mucho efecto visual. Analógico, pero, sí, pero bien hecho. Sí, muy bien hecho. De hecho, en las críticas de Film Affinity lo resalta, ¿no? El tipo de cómo está hecha los efectos especiales. Sí. Y la verdad que está, para mí es la mejor historia, pero por lo menos la que más me gustó en su día. Sí, sí. Bueno, la primera adaptación de gran pantalla como guionista de Stephen King, es una película en la que el costumbrismo y el terror se dan un poco la mano para luego, como siempre, por eso decías antes lo del spoiler, para meter ese demonio final, ¿no? Ese diablillo. Espectro, ese tal, que al final, pues bueno, es una parte también que mucha gente le achaca a Stephen King, que su novela sea también, pues eso, muy de muchos personajes, de muchas historias que se entrelazan, pero luego al final, pues ese desfase final que hace también. Pues bueno, pues porque él es así, ¿no? Sí, sí, la última es la más fantástica, digamos. Nada, es la verdad que hace añísimos que no veía esta película, y ayer vi un reportaje sobre la misma y me digo, bueno, pues podemos llevarla de clásico, que seguro que le presta a Jairo y a todos los escuchantes de Cinefagia. Pues sí, claro que me presta, porque ya te dije yo que, bueno, es que es de verano, es que este fin es de verano, y siempre decimos, buscamos siempre un momento para ver una película, cualquier momento es bueno, ¿no? Pero nos autoengañamos, ¿no? Pero eso, esas noches ahora de verano viendo una peli, una adaptación de Stephen King. Sí, además está en Filming y además lo bueno de eso que son tres historias cortas, y al final lo puedes ver así como tres mini cortos, ¿no? Claro. Siempre se hace pese a tener ese hilo conductor del gato, siempre es más fácil, más digerible. Sí. Veo por aquí, además de la metro, a tu amigo Dino De Laurentiis, ¿eh? Sí, Dino De Laurentiis. De hecho, tiene anécdota en esta película, Dino De Laurentiis. Dicen que lo primero que hizo Dino De Laurentiis al llegar al inicio del rodaje de esta película, lo que hizo fue contratar a un cura y que bendijera el set de rodaje. ¡Ostras! Imagínate cómo está la cosa. Venía con un poco de miedo, ¿no? Sí, venía con un poco de miedo. No sé si por el tema de resplandor o algo así, no sé, alguna creencia rara que tendría ahí de Laurentiis. En plan, yo a Stephen me lo conozco. Sé que patina de un lado. Sí. Entonces, bueno, para no ofender a nadie, llevó a un cura y bendijo el set. También dicen, como curiosidad, que Stephen King le contaba historias de terror a Drew Barrymore durante la grabación de esta película. Le comía la oreja un poco, ¿eh? Sí, así acabó la pobre, ¿no? Que pues una época bastante, bastante difícil con el tema de las drogas y el alcohol. Hostia, pues igual me imagino todo lo bueno para Stephen King, ¿eh? Sí. Que es un señor además con unas ideas políticas también, que últimamente están muy en nuestra línea, Borja, pero sí que es verdad que en aquella época hubo un poco de desfase, ¿eh? Sí, como bien atestigua, y con rigor, Joaquín Reyes en la hora chalante. Sí, pasó una época, pero, claro, fastidiada con el tema de droga. Entonces, claro, si tú me estás diciendo que le contaba cositas a Drew Barrymore y que luego Drew Barrymore pues acabó como acabó, puede ser que Stephen King le dijera, esto no es para tanto. Si te tomas esta pastilla, no, seguro no que te ayuda. No creo que sea, era una niña, jolín. Espero que no, de hecho. Pues esperemos. Estaría bien hablar con Stephen King de estas cosas. Y sobre todo, me gusta el planteamiento de la película. También esas historias cortas que me recuerdan mucho pues a la serie de Alfred Hitchcock, también alguna otra miniserie de ese estilo. Pues eso, ese planteamiento muy de libro, ¿no? Al final, pues bueno, la introducción, para luego al final ese desfase muy de sus novelas, como decimos. Sí, es un poco también como el Creepshow también, que tuvo mucho éxito. Correcto. Hay otra que se llama... Bueno, eso sí que es de verano también, ¿eh? Los ojos del gato. Había otra que se llama La maldición del gato o algo así, que eran otras tres historias de terror que, mira, la podemos traer más adelante. Sí. No está tan bien llevada como esta película, pero sí que es un poco el mismo concepto. Había una historia de una momia, otra... Bueno, no recuerdo bien. Sí, está... Ese tipo de formato que en el terror tuvo bastante éxito. Yo creo que lo primigenio fue el Creepshow. Correcto. Pues nada, Borja, buenísima recomendación la de este clásico no tan popular para este verano de 2023, en este Cinefagia 288, en el que seguimos, que podéis escuchar aquí en Radio Crash en el 105 de la FM. Seguimos, vamos a escuchar ahora, te decía, a ver si me identificas, el trozo de película que te voy a poner a continuación, que tiene un poco que ver, casualmente, con el reparto de este clásico no popular, sin haberlo querido, pero luego también tiene un poco que ver con la historia que viene a continuación. Uh-huh. Y luego también, iremos con esa historia para cerrar el programa ya. Quedan unos 20 minutillos de Cinefagia, Borja. Lo estoy pasando muy bien yo hoy, ¿eh? Sí, sí, fresquísimo. Lo estás pasando bien, ¿eh? Bien, bien, bien, bien. Un momento, yo te conozco. Tú eres Kareem Abdul-Jabbar. Lo siento, hijo. Seguramente me confundes con otro. Me llamo Ben Murdock y soy el copiloto. Tú eres Kareem. Te he visto jugar. Mi padre me lleva siempre al estadio. Deberías volver a tu asiento, Joy. Yo creo que eres muy bueno, pero mi padre dice que no bajas a defender, que no corres y que casi nunca te esfuerzas, que no sudas la camiseta, que solo juegas bien en partidos internacionales. Esos son tonterías. Estoy harto de oír eso desde que estaba en la universidad. Yo me dejo la piel en cada partido. Dile a tu padre que a ver si Walton y Lanier corren arriba y abajo los 40 minutos. Cara B. Wow, wow, la última que me entró ahí. Esto que estaba sonando, Borja, esto... Ahí, sí. Dale, dale, dale. Temazo. Bueno, la cara B, Borja. Uh-huh. Hoy, otra cara B también un poco peluquería. Estamos dejando el terror, pasó de la cara B al clásico no tan popular. El otro día decías, joder, joder, yo y el terror. Ya, ya, siempre te doy. Es que me voy al terror. No pasa nada. En este caso, una historia muy curiosa a raíz de la muerte de William Friedkin, el director, y sobre una confusión que dio lugar a una gran película y luego también, a su vez, dio la posibilidad a convertirse en una estrella, no en una estrella fulgurante ni muy rimbombante, ¿no? Sino que una estrella seria de mucho respeto, que fue Fernando Rey, ¿eh? Sí, sí, sí, eso es. Hablamos de William Friedkin y hablamos de la película Friend Connection, ¿no? Que en principio empezó siendo una producción, muy humilde y acabó siendo una de las películas más galardonadas de su año en los Oscars. Y además eso, con la anécdota de Fernando Rey y nada. Y volviendo un poco al terror, eso, que falleció William Friedkin la semana pasada y, como, joder, recordar El Exorcista, ¿no? El Exorcista, exactamente. Yeah. Bueno, a mí me hace mucha gracia cómo se produjo todo lo que rodeó a esta película. Y en este caso, bueno, me hace mucha gracia, primero, pongamos en situación a William Friedkin viendo películas de Berlanga y diciendo, hostia, este actor es cojonudo, este actor, sí. Este actor me gusta mucho. La próxima película que haga, quiero que me lo traigáis porque lo veo como el malo de mi película, ¿no? Quiero contar con él. Y se llama Paco Rabal, ¿no? Y entonces pide a Paco Rabal, pero claro, algo pasó entre medias, ¿no? Una pequeña confusión, algo ahí que no esperado. No sé si desde España también igual se movieron los hilos para que Paco Rabal no fuera a Estados Unidos, porque creo que manejaba poco el inglés, que eso fue una de las cosas que echó a muy buenos actores y actrices para atrás. El hecho de no manejar el idioma, cuando se iban a Hollywood. Sí, también es que era un reto y también lo cómodo que estaba aquí también, ¿no? Hombre, claro, exactamente, familia, sí. Y tal, bueno. Habría que arriesgar, ¿no? Y entonces, llega al aeropuerto ese Paco Rabal, entre comillas, que había pedido William Friedkin, se baja al JFK y se lo presentan y dice, aquí tienes al actor que pediste y tal. Y dice, no. Que este no es Paco Rabal, este no es. Y entonces ahí llega Fernando Rey, que yo me lo imagino con ese porte, ¿no? Sí, agarra por el hombro a William Friedkin, no sé si literal, pero yo creo que casi literal, y dice, tranquilo que esto te lo hago yo. Y dice, ¿pero sabes inglés? Y dice, no, pero voy a hacer de francés. Y hablo bien francés también, lo puedo intentar. Y entonces de repente empieza a hacer una película que, como bien decías antes, Borja, tenía un presupuesto de poco más del millón de dólares, me parece. O sea, algo irrisorio para la época y la gente no se la estaba tomando muy en serio. Uh-huh. O sea, era en plan de, bueno, aquí esta película, French Connection, no creo yo que tal. Y Fernando Rey empieza a colaborar en la producción con William Friedkin, le empieza a dar consejos y de repente aquello se transforma en un rodaje que dejó muy buen recuerdo para los dos y que lanzó al estrellato a Fernando Rey, y que además a la película de repente le da como un prestigio porque empieza a ser reconocida y llega hasta los Oscars, además. Sí. No sé exactamente cuántos Oscars se llevó, ¿no? Pero yo creo que Jim Hama se llevó uno, uh-huh. Y algo de mejor guión, no sé, estoy... Sí. Decía el gallego cuando volvía de Estados Unidos, que es otra de las cosas que me hace gracia también, antes de este boom, ¿no? Él había ido con toda su buena voluntad allí y había echado un cable a ese director que estaba un poquitín pues a otra cosa que pensaba que iba a ser su película, y dice, bien, vengo de una peliculita, le decía a los amigos ahí cuando volvió a Galicia, vengo de una peliculita, sí. Me encanta eso, lo que hablábamos antes, ¿no? En plan de, había rodado una película que iba a ser clásica en Hollywood y él decía, vengo de aquí de rodar con este chaval. Bueno, al final es su trabajo, quizás sí. Desconocía el trabajo de Friedkin, pero bueno. Lo llamaba Operación Bistec, que era en plan de, sí. Voy a hacer aquí esta película para hacer un poquitín de acopio, ¿no? De dinero, y luego ya para seguir con las cosas guapas, ¿no? Uh-huh. Y de repente la película triunfa y se convierte, lo decíamos antes, en un clásico. Yo la estuve viendo ayer por la noche, Borja, no sé si tu French Connection... El otro día la puse y al final por circunstancias, el sueño que a veces, ¿no? Cuando llego ahí tarde de trabajar, me invade, pero sí que la tengo, es una de las películas que tengo pendientes, además tanto esa como su secuela, ¿no? Que hay dos partes y seguro está, bueno, es un auténtico clásico del cine noir, del cine de policíaco, y bueno, y si cuenta con estas historias que nos traes, pues mejor que mejor. Sí, la verdad es que, bueno, cuando vuelvas a ver la película, o la gente que se anime a verla, o que la tenga en el recuerdo, mucha gente la tenía en el recuerdo, hablando de la muerte hace poco de William Friedkin, esa escena mítica de esa persecución, porque sí que te decía antes, Borja, al principio del programa, antes de empezar a la emisión, que yo notaba que Fernando Rey le daba un contrapunto muy grande, ser un villano con mucho porte, con ese acento francés, claro. Y luego veía a Jim Hackman y al otro actor de Tiburón. Roy Scheider. A Roy Scheider, también de Tiburón. Como dos policías que estaban como sobreestimulados, ¿no? Sí, hay como mucha, demasiada adrenalina. Y entonces, claro, ya me imagino, sabiendo un poco la historia, ¿no? De ese contrapunto que le supo dar de Fernando Reyes, sí, de calma, de ese villano de otra manera, ¿no? Es ese villano tan clásico, ¿no? Que le importaba todo más bien poco, y ese punto de desesperación que tienen los policías para intentar acabar con él, ¿no? Con ese imperio, pero no sé, le da ese esa tranquilidad que muchas veces resulta incómoda, ¿no? Que da miedo a veces. Eso es, totalmente, sí, sí, tal cual. De hecho, al principio de la película hay una escena que está con la novia, que le regala una chaqueta también, y sabiendo que es el villano, dices, joder, qué sangre fría, ¿no? Uh-huh. La historia es una historia real de dos policías, y uno le contaba a Fernando Rey, porque yo me lo imagino allí, aparte de hablando y dando consejos a William Friedkin, pues en plan también, pues como... aprovechando el viaje, ¿no? En plan, ya que estoy ahí, voy a hablar con los lugareños y si me cuentan algo que me valga para la película. Y decía que la famosa escena de la huida en la que se le despide del vagón y que fue la que usó la Academia de Cine para despedir a Fernando Rey en la gala de los Oscar el año que murió, se le había recomendado a un policía que decía que en una persecución no había conseguido atrapar al villano, porque no todas las películas en la vida real acaban bien, y que el villano encima le había chuleado desde el metro. Desde el vagón, ¿no? Le había hecho así con la mano en plan de hasta luego. Sí. Entonces, ¿qué dijo Fernando Rey? Pues esto lo tengo. Y encima, como al director lo tengo dominado, pues entonces lo meto para allá. Así que nada, la verdad es que una historia muy simpática sobre una gran producción y muy muy llana, ¿no? Muy de andar por casa. Sí, sí, porque parece al principio, no sé si el presupuesto inicial era de 1,8 millones de dólares, que era para ser aquella época era poco dinero, ¿no? Sí, sí. Y se convirtió en un auténtico éxito con una secuela, con un reconocimiento internacional. Y con, bueno, pues afianzó a figuras como Jim Hammond, que se llevó el Oscar ese año por esa película. Y bueno, pues y también dio la oportunidad a Fernando Rey trabajar con Friedkin, uno de los grandes directores contemporáneos. Y nada, pues estaba leyendo un poco la biografía de Fernando Rey. Uh-huh. Y ya empezó de muy joven, ¿no? Estudió arquitectura. En el 36 comenzó como actor haciendo figurante y luchó del lado republicano. Uh-huh. Y estuvo internado. Al final había afinidad por algo más. Estuvo internado en un campo improvisado de Valencia, en el estado de Mestalla. Y no sé si estuvo exiliado, podría ser que estuviera exiliado a Francia. Uh-huh. Y así aprendiera francés. Estaba buscando esa conexión, pero... Sí, pero... Sí, sí. Bueno, realizó, la verdad, que muchos trabajos. Luego, ya, desde un punto de vista también, es un actor que es lo que decía antes, ¿no? Quizás no destacaba mucho como manteniendo un momento, o sea, siempre muy muy plano, o sea, no plano en sentido malo, sino que muy regular, ¿no? Una carrera muy regular, sin grandes, igual superproducciones, ¿no? Pero bueno, un actor de clásico, vamos. Bueno, de hecho, esto de los trabajos internacionales de, uh-huh, de Fernando Rey no viene de... No es flor de un día, ¿no? De hecho, ya en el 60 se codeó con Jean-Paul Belmondo y Jan Soberg en un film que se llama Escape Libre, también de acción, con Bart Reynolds. Y también estuvo con algún spaghetti western dirigido por Sergio Leone. Sí, sí. Y luego, Borja, en el 45 aniversario de la película... no estaba ya Fernando Rey. William Friedkin, pues bueno, se deshizo en elogios, ¿no?, al actor español. Contó todas las anécdotas del rodaje. Ir al rodaje era como ir al cielo, decía él. Los americanos, uh-huh, a veces son muy exagerados, ¿eh? Pero bueno, le gustaba mucho lo que hacía y estaba muy a gusto. Aprendieron mucho el uno del otro. Y esto mencionaba en ese aniversario, en ese 45 aniversario, William Friedkin estaba preocupado de si había funcionado también 45 años después, si seguía funcionando la película, ¿no? Lo que hablamos de cómo envejecen también las pelis, ¿no? Uh-huh. Y se echaba de menos a Gene Hackman, que eso me dio pie a seguir un poco buscando sobre Gene Hackman, y resulta que yo no sabía que Gene Hackman había estado pues apartado de la escena pública desde 2008, ya no había ido ni tan siquiera a este evento aniversario de la película que le dio un Oscar, ni más ni menos, porque en 2004 me parece que fue cuando dio la primera entrevista en la que dijo que ya no quiero saber más de Hollywood, hasta aquí me aparto, aquí, sí. Me voy a dedicar al tema, me voy a escribir, creo que una amiga hizo algún libro, encima también creo que contando sobre algún tema de la industria que nadie le gustaba escuchar, por supuesto. Pero el caso es que Gene Hackman se apartó y sí que en 2008 ya dijo definitivamente en una entrevista que no quería saber más, ¿no? Uh-huh. Y me decías tú antes que hasta hace poco que se vieron unas imágenes, claro, estamos hablando de Gene Hackman, que tiene ya 93 años, ¿eh? Sí, salieron unas imágenes que fue muy criticado al final porque estaba en un coche con... Bueno, pues ahí parecía un poco... pues distraído, nubilado, no sé si un poco desorientado. Estaba criticado por, sí, ¿no?, por estar mayor. Y luego, joder, es un señor de 93 años, puede hacer, bueno, uh-huh, conducir no se podría, pero... Pero bueno, si está bien, no sé. Eso, que salía un poco como medio confuso, medio confusional. Entonces, bueno, claro, lo criticaron bastante. Y luego te das cuenta que es hombre del 93, entonces, bueno, lo justificas un poco, ¿no? Claro, claro. Sí, aprovecharon un poquitín, sí, ¿no? Pasaría el paso. Encima, claro, como hacía tanto tiempo, también, hostia, la capacidad de hacerte invisible durante tanto tiempo para un actor de Hollywood, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Estoy leyendo, mira, ya tenemos cara B para la próxima película. Vamos a hablar de Fernando Rey, que tiene una biografía, por lo que estoy viendo aquí, relacionado con el cine, tremenda. Sí. Aquí hay nombres como dicen que estuvo que pudo haber tenido un papel para El Padrino 2. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y bueno, y se habla aquí de Kubrick también, de Orson Welles. Bueno, tendremos que ahondar un poco en la figura de... Mucha gente que se fijaba en él y él seguía manteniendo pues esa postura, ¿no? Que no, inamovible, ¿no? Yo siempre lo recuerdo como con mucha tranquilidad, ¿no? Menos en el Don Quijote. Sí. El resto me parecía un señor ahí como muy, muy puesto, ¿no? Pues nada, señor. Un señor, sí. Esto es Cinefagia, esto es el final de Cinefagia ya. Hasta aquí el programa de hoy, este viernes de agosto. Muy a gusto, como decíamos, pasándose esta hora de programa muy, muy rápido y escuchando pues las historias de cine que siempre nos gusta contar y escuchar también y descubrir sobre la marcha muchas veces. Sí, sí, sí, sí. Y luego con una banda sonora que no tenía, no era casualidad, ¿no? No, de hecho, bueno, empezamos con el homenaje un poco a Sisto Rodríguez, pero luego teníamos las canciones de Human League. Porque estamos en fiestas aquí en Gijón y mañana pues nos viene a visitar, ¿no? Este grupo ochentero. Sí, que además es que este grupo, yo creo que tiene que tener mucha banda sonora, ¿eh? Lo estuve googleando ahora y no tiene mucho, ¿eh? ¿No? Tiene una en 2021, que un documental de Aja. Y tiene otra película por ahí, pero no es muy conocido. A mí me suena, ¿no? Es muy difícil que no tengan conexión con el cine, pero no tiene mucha. Claro, es que el sinte este ahí. ¿Mm? Sí. El otro día estábamos escuchando sobre los sintetizadores que utilizaban los grupos en aquella época. Valían un pastón, ¿eh? Sí, hombre, claro. Ostras, sí, hablamos. Y se fabricaban pocos, además. Hablamos de los inicios de la electrónica con Giorgio Moroder y ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora el nombre. Harold Faltermeyer. De la que hizo la banda sonora de Resplandor. Ah, sí, sí, la mujer aquella que trajimos una vez a Cinefagia. Mm-hmm. Sí. Correcto. Pues nada. Walter Carlos, correcto, sí. Esa era. Wendy Carlos. Ahí, sí. Sí. Pues nada, escuchamos a Human League en este programa hoy, que escuchamos. Tengo por aquí Fascination, también muy mezclada con videojuego. Fascination pertenecía a la banda sonora del GTA Vice City, una banda sonora muy reconocida en su época. Y ahora escuchamos Hard Times, lo tenemos de fondos, que es una canción que se versionó muchísimo. Y nos despedimos con el Don't You Want Me, como no podía ser de otra manera, ¿no? Ya, el hit, ¿no? De Human League. Eso es, lo disfrutaremos el sábado. Y el trozo de película de antes, como muy bien adivinaste también. Sí, era Aterriza como puedas. Ahí sí. Estaba el gran Karim Abdul-Jabbar, que como Fernando Rey y Paco Rabal había sido confundido, ¿no? Sí, sí, sí. En la cabina del piloto. Va a haber segunda parte, por cierto, de la serie de Los Ángeles Lakers. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. La había estado. Hay que quitarle un vistazo ahí. Una Borja, si quieres, bueno, dar pues, redes para las quejas. Para quien quiera quejarse, facebook.com/cinefagfm y @cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram. Y nuestra página web, cinefagfm.wordpress.com. Correcto. Vamos a mandar un saludo para Galicia, Borja. El otro día teníamos aquí a una señora madre, abuela, acompañándonos en el programa, que nos prestó mucho. Y como además nos dijo que era tan fiel, pues es que nunca le mandamos un saludo de verdad. Pues, ¿eh? Pues un saludo. Pues un saludo muy fuerte. Un saludo para ella, que seguro que no nos escucha porque lo ponen para dormir. Entonces, claro, solo escucha el inicio. El final no creo. Pero luego, pero bueno, ya le voy a decir que está atenta. Pero luego lo acaba. No lo sé. No lo acaba. Tengo que, bueno, tengo que decirle que este. Muy que este mal, que lo acabe. Señora, por no escucharnos. Que este lo acabe. Sí. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Bueno, Borja, nos escuchamos un aquí. Un saludo. Chao. Radio Crash presta más. Asina que tú verás.